tampoco me deja de molestar. Mis sentidos ya no captan la amargura que respira la ciudad. Inconscientes, no sabemos razonar. Parece que nos gusta la venda llevar. Las calles de prejuicios solo sabes juzgar. Hoy quien busca a su sitio sin pensar en los demás. Es el síndrome del olvido. Mentes frágiles y sin síndrome del olvido. Renegar de lo mal aprendido. Síndrome del olvido.